Soy Beatriz de Morón, provincia de Buenos Aires. Estoy mirando a través de mi ventana cómo la primavera está avanzando sobre mi jardín. Y me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos, ya.